Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22, 23, 24 y 25. Es un texto muy revelador porque aquí hay dos cosas importantes que se destacan. Una, que Jesús anda sobre el mar, y la otra es la poca fe que tiene el apóstol Pedro. Y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Por lo que nos está mostrando acá la Escritura, uno podría seguir todo el comentario del versículo 26, 27 hasta el 36, los cuales seguramente usted, mientras yo esté dando estas palabras de introducción, probablemente las estén mirando. Nos encontramos en todo este relato como que Dios está mostrando que hay una ventana. Una ventana donde uno puede, a través de la Escritura, observar acontecimientos que no solamente vivió el Salvador, Jesús, sino uno de sus discípulos. Y cómo a través de esa ventana, esos acontecimientos que se desarrollan, el impacto que puede tener. Así hay una ventana en el corazón de nosotros a través del cual podemos ver a Dios. Y una vez esta ventana probablemente estuvo limpia y transparente. Digo esto por en relación al caso de Pedro, que Pedro conoció a Jesús, sabía quién era Él, era Dios, era Todopoderoso, vivió experiencias antes de esta narración de lo que estamos compartiendo ahora, en el cual él pudo comprobar fehacientemente que la relación personal que tenía con Jesús, él era que era Dios, era Todopoderoso. Tenía poder para sanar, para libertar de endemoniados, tenía poder para resucitar muertos, tenía poder para dominar los elementos. En este caso, bueno, él era un rudo pescador, estaba acostumbrado a las condiciones naturales de lo que es el mar, a las tormentas, todo lo que eso implicaba, los riesgos de vida, de la navegación, de los tripulantes, de la inversión que era su barco, todo eso él estaba acostumbrado y sabía cómo manejar las situaciones en caso de riesgo extremo. Y Pedro acá tiene una ventana. Sin embargo, por los acontecimientos que se van a desarrollar en todo el transcurso de la narración, la podemos llevar a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podemos fijarnos también en esta ventana en la cual van a comenzar a desarrollarse cosas que son importantes y las cuales espero que nos haga pensar. Como Pedro conocía a Dios, cada uno de nosotros conocemos a Dios. Pedro sabía cómo trabaja Dios. Nosotros también sabemos cómo Dios trabaja. Sabía que Dios tenía una voluntad y continuamente Él descubría cosas importantes, como a nosotros también nos pasa en nuestra vida diaria, en nuestro transitar. Desde que nos levantamos y nos acostamos, descubrimos muchas cosas de Dios y muchas de esas tienen un verdadero impacto en nuestras vidas y traen por consecuencia, evidencias de que él está presente, está activo. En la vida de Pedro pasaba exactamente lo mismo. De pronto, en la ventana de Pedro llegó una piedra lanzada a total velocidad que rompió el cristal de esa ventana. El destrozo que hizo fue muy importante. Y se trataba de una piedra de dolor. Probablemente en tu vida estés pasando lo mismo. La ventana de tu alma puede ser que una piedra golpeó contra ella y la rajó o la hizo añicos la ventana. Y es una piedra de dolor que llega, tal vez en un momento de tu vida, en forma inesperada, en el cual no estabas preparado o preparada. Y a Pedro lo agarró también de la misma manera. Y es posible que haya sido lanzada cuando, probablemente en personas, cuando fueron pequeños o cuando fueron grandes o cuando estaban en la adolescencia o estaban en la juventud o en la niñez. Y muchas veces estas piedras de dolor llegan en forma inesperada. Y he sabido de casos, por ejemplo, me ha tocado en mis tiempos de pastor, mi vida de pastor, ir a ayudar a personas, mayormente en matrimonio, donde el matrimonio se hizo pedazos, por X motivo, pero la piedra llegó. Momento que el esposo ya no sentía más cariño por su esposa ni por sus hijos. Se enamoró de su secretaria, así me tocó un par de casos de tratar. Ahora era un hombre en el cual ya tenía dinero, se enriqueció, su empresa iba muy bien. Y de pronto esa piedra de dolor llegó. Y como me dijo, me acuerdo, una esposa de un amigo mío, me puso una nota sobre la mesada de la cocina. Me dijo: me cansé de ti, ya no te quiero, no me busques más, me voy. Y se fue, y desapareció. Y los hijos, aún tiernos, se quedaron sin papá. Y la esposa se quedó sin esposo, sin nada. Y fue un dolor terrible, un impacto, en el caso de esta señora, que la llevó a una agonía y a una depresión terrible. Y no lo podía soportar. Hasta que Dios, bueno, por algún caso, algún motivo, me cruzó en el camino de ella y pude llevarle las palabras de conocimiento de Jesucristo para que pudiese superar su problema. Y tal vez puede ser que otros tengan hijos y se encuentren que de pronto el hijo anda haciendo las cosas mal. Y llega una noticia o llega una denuncia policial donde el padre se tiene, o la madre, o ambos tienen que ir y presentarse en la comisaría porque el hijo está detenido y hizo algo impropio. Y entonces todo lo que ellos imaginaban que su hijo tenía por delante, ahora se había destruido. O en el caso también a veces de, pasa con las chicas jovencitas, que bueno, conocen a alguien, como está pasando últimamente, por internet, conocieron a un joven, un muchacho, lo que sea, y las engañan, las seducen, y bueno, sufren lamentablemente consecuencias trágicas, ocultan a sus padres la realidad, con quién andan, qué hacen, porque se creen ya muy mayores y suficientemente crecidos o crecidas como para saber que lo que hacen es correcto. Y todas las ilusiones que tenían los padres con respecto al joven o la jovencita o la joven, en el momento se quedan destruidas y vienen las frustraciones. Y esas frustraciones hacen que todos aquellos anhelos, ilusiones, se desvanecen sin oportunidad alguna. Es que el golpe de la piedra resuena muchas veces en el pasillo de nuestro corazón. Y de repente ya Dios no es tan fácil de ver. Era difícil verlo a través de este dolor que provoca la rotura de la ventana. A Pedro la rotura de la ventana fue su falta de confianza en el Señor, por todo lo que luego se desarrolla ahí. Pero antes de todo que estas cosas sucedan y que muchas veces en nuestras familias o en el mundo de familias que conocemos suceden estas cosas, antes de este dolor que se insinuaba o todavía no aparecía, la vista era clara. Uno podía distinguir claramente. Dios se veía muy cercano. Después de su dolor y en medio de él, se hace difícil ver a Dios. Vamos a mirar el Salmo 137. Este salmo escrito por David, probablemente, o inspirado en aquellos que fueron llevados en cautividad. No creo que lo haya escrito David, pero sí alguien, es un salmo anónimo, de aquellos que fueron llevados al exilio a Babilonia. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedíamos que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el tomare y estrellare tus hijos contra la peña. Ciertamente estos dos últimos versículos son versículos imprecatorios, ¿verdad? Pero es el sentimiento que manifestaron estas personas o esta persona que escribió este salmo. Es un salmo de dolor, de tristeza, de abatimiento, de alguien que probablemente confiaba en Dios, pero que la gran mayoría de los que estaban ahí en Israel no confiaban y fueron llevados cautivos a Babilonia. Y reflexiona este salmo sobre el dolor. Dice, si no me acordare de ti, Jerusalén, si no me acordare de Jehová, de los mandamientos, de la ley, de gente de que, conociendo de cómo deberían de andar en sus vidas, lamentablemente no anduvieron conforme a esas pautas que había establecido Dios y que quedaron juzgados y llevados presos en cautividad. Y esa cautividad lamentablemente desarrolla dentro de nuestro ser un dolor terrible. Y ese dolor se va agrandando cada vez más y va aflorando en una tragedia. La tragedia muchas veces de cómo no saber cómo resolver la situación. Hasta que uno queda preso, como pasó con estos cautivos en Babilonia. Pero la situación de Pedro no era tan desesperante como para aplicársela a él en el caso del Salmo 137. El Salmo 137 utilicé para una reflexión, que cuando uno cae en alguna dificultad y se extravía del camino de la vida, eso trae una motivación de sufrimiento profundo, hondo, difícil de reparar el daño de lo que ha causado esa tristeza, esa amargura. Y no se sabe muchas veces cómo resolverla. La mayoría de nosotros sabemos completar esta frase: si Dios es, entonces, ¿verdad? Sabemos, y la sabemos aplicar a momentos de dificultad. Si Dios es conmigo, y si Dios me ayuda, y si Dios viene en mi socorro. Pero mientras estamos pasando esa circunstancia, esa dificultad. O puede ser probablemente un colapso financiero en la familia. Pero ¿cuánto nos ha pasado eso? A lo mejor papá o mamá pierden el trabajo. Podemos seguir quizás hasta que en esta situación, hasta que mejore la relación. Tenemos esto o aquello. Y muchos piensan, en forma extraordinaria, nunca mis hijos serán sepultados antes que yo. Pero a veces pasan tragedias en las vidas familiares y se pierden hijos y no se sabe por qué. Y queda como un estigma sobre la conciencia muchas veces de por qué Dios se llevó primero a mi hijo y no me llevó a mí, ¿verdad? Otra propuesta es: mi oración será contestada. Hace tiempo que estamos clamando por una necesidad, por una dificultad. Y nos colocamos en una perspectiva de decir, sí, la oración tiene que ser contestada porque yo soy una persona buena. No hago cosas de las que yo pudiera llegar a avergonzarme. Oro y ya está. Dios no tiene problema conmigo. Todo está bien. Y calculo que a Pedro le pasaría exactamente lo mismo. Pedro oraba, sabía que el maestro lo escuchaba, y se resolvían las cuestiones en forma rápida, casi instantánea, como café instantáneo a la mañana, ¿eh? Agüita calentita, revolver, se soluciona, nos vamos con estamos algo calentito y nos vamos a trabajar, salimos así de casa. Todos estos criterios difieren en cuanto a la expectativa que tenemos de Dios o cómo nos imaginamos de nuestra relación con Dios y cómo es nuestra situación aquí abajo en la tierra con relación a Dios. Todos tenemos una idea de todo eso, hasta que pega una piedra contra la ventana y nos despierta la realidad. Eso es lo cierto. Pero cuando llega el dolor, esas expectativas quedan insatisfechas. Todo lo que pude haber sabido de la palabra de Dios, de Jesucristo, de Dios, de las historias que se narran en ella y las cuales inspiran muchísimamente a una vida piadosa, a colocar criterios cristianos valederos, pero cuando me pega a mí, me derrumbo, me caigo. Y no hay nadie que pueda decir, yo pasé, vino el temporal y pegué un salto, salté la ola. Nadie puede hacer eso. Pedro, que era del grupo, digamos, selecto, Pedro, Juan y Jacobo, digamos, era lo selecto del grupo, lo selecto, y notemos que hay, si bien habían otros, pero ahí encontramos Pedro, escribió dos epístolas muy importantes, y fue, digamos, el capo de tutti allá cuando el Señor se fue al cielo. Él quedó ahí como jefe en Jerusalén. Jacobo, el hermano de Juan, era parte integrante de ese grupo selecto y era el que en la reunión del Concilio de Jerusalén en Hechos 15 fue el que puso los reglamentos y las cosas que los gentiles que se convertían al Señor y que iban entrando cargados con toda clase de enseñanzas de apostasía, de idolatría, y tenían que entrar en la iglesia y comenzar a resolverse sus cuestiones. Bueno, acá tienen estos mandamientos básicos. Después se agrega todo lo demás. Después tiene que respetar todo lo demás. Y entonces, bueno, ahí están todas esas cosas. Y encontramos Juan, el discípulo amado, escribió un evangelio, tres cartas preciosas, y le fue revelado el Apocalipsis, o el final de los tiempos de la humanidad, le fue revelado a él. Digamos, ahí estaba todo el conjunto de poder para la iglesia. Cierto que los demás apóstoles, cada uno tuvieron su trabajo y la historia secular de la vida de aquellos hombres. Cuentan que muchos salieron, predicaron en lugares lejanos y la mayor parte de ellos fueron mártires. Se nos cuenta la historia de cómo sufrieron, lo que padecieron y todo, pero se sabe muy poco de la tarea que desarrollaron. Y acá encontramos uno que creía que tenía más fe que Cristo. Pero no solamente la ventana, la perspectiva que se presenta de Pedro, sino que el Señor se fue al monte a orar. Se avecinaba una tormenta, ¿eh? Se fue al monte a orar. Y le dijo a sus discípulos, muchachos, vayan del otro lado, ahí tienen el barco, cortan camino, no van a andar rodeando todo el lago de Genezaret, vayan allá y me esperan del otro lado. Yo voy, entre un tiempo voy a estar allá. Y ellos, después de haber participado de todas las cosas que habían hecho el Señor en vista de ellos y todo lo que se había desarrollado, bueno, tenían un corazón rebosante de confianza, una fe que volteaba montañas, y estaban en todo su vigor espiritual. Y vámonos, mar adentro, vámonos ahí contentos, irían alabando, cantando algo, algún salmo, ellos iban, aunque la Biblia no lo dice, pero podemos imaginar la escena. Ahora, buscamos a Dios en medio de las circunstancias difíciles y muchas veces no lo podemos encontrar. Y ahora usted tal vez no esté tan seguro de lo que ve. Tampoco los discípulos estaban seguros de lo que iban a ver. ¿Sabe qué? Cuando los mandó en el bote mar adentro, no satisfizo ninguna de sus expectativas. Veámoslo, lo que pasó. A mí me interesa la narración de lo que pasó en la dura tempestad que los azotó, porque vino una tempestad, vino una tormenta colosal. Imaginémonos ahora, todos pongamos la vista así como si estuviéramos mirando el proyector de una película y tenemos las escenas delante nuestra. Ahí vemos esa nave, su barco, con su mástil, su vela, ¿verdad? Ahí cerca de la orilla, el agua ahí meciéndose un poquito, pero no era el agua acostumbrada, ya habían unas olitas. Y los discípulos que venían todos contentos, ahí se subieron por la tablita para subir al barco, ni miraron el agua que se movía. Sí percibieron, miraron así, y viene tormenta, están las nubes. Pero claro, en ese momento la mente, el corazón estaban en la figura de Cristo y todo lo que Él había realizado y había hablado y compartido con ellos y todo lo que había acontecido, esos ánimos estaban en plena efervescencia. Estaban con toda la algarabía dentro, se sentían superhombres. Nada se les podía poner de enfrente porque esa confianza, esa fe que tenían, tiraban todo abajo. Y si se les presentaba Satanás, y ellos iban a reprender y iban a actuar como actuaba Jesús. Y el Señor sabía, porque lee los pensamientos y el corazón. Y yo creo que Jesús se fue al monte a orar por lo que le iba a sobrevenir a ellos. Note que cuando Jesús manda, los manda a enfrentar la tormenta solos. Veamos ahí el capítulo 14. Y dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Él se había ido a orar solo y tenemos un solo versículo para hacernos la idea de todo lo que estaba por venir. Y nos encontramos con figuras importantes que se desarrollan. A veces a la mente, cuando oramos y pedimos al Señor, Señor, ábreme para tener conocimiento, entendimiento de lo que tú estás explicando, se dibujan en nuestro interior cosas que luego, si las sabemos manejar, las podemos aplicar a nuestra vida. Los apóstoles querían pelear, se subieron arriba al bote. Están en el medio del mar. Comienza la barca a ser azotada. Es como un transatlántico en medio de la alta mar. Los pilotos que van a bordo van todos seguros, van con todos los elementos de navegación de última generación. La nave puede tener dos motores, tres motores, cuatro hélices, estabilizadores, todo. Pero si el viento lee contrario, es una cascarita de nuez flotando en el medio del océano. Y es una nave. Tengo un amigo que es él es marino de uno de estos portaaviones que está destacado en el Pacífico. Él tiene un cargo ahí adentro, está en la parte de las comunicaciones de este portaaviones. Y me mandó varios videos. Y una salió a... le permitieron subir ahí donde está el comandante, el almirante, de ese, que es el jefe de ese portaaviones nuclear, y filmó una parte. Y otra la filmó en la cubierta de vuelo del portaaviones. Y dice, él me dice, tuve que salir atado con una correa desde un lado y otro tiraban del otro, y me hice el valiente. Y usted ve que pega todo el agua, todo el viento, se siente el silbido, todo. El portaaviones está en el medio del mar, no sé en qué parte, porque él no me dijo. Pero usted ve que ese navío se levanta así en el agua. Y estamos hablando de un navío de 170.000 toneladas de peso. Y es un juguetito en el agua. ¿Sí? Se inclina así, él se ve, y de pronto... él está filmando y ve como parece que la... Dice, él me comentó, dice, desde la cubierta de vuelo a la línea de navegación del navío, es un edificio de 14 pisos, ¿no? Es gigantesco. Y vos ves, dice, y ahí uno ve que ese portaaviones mete la trompa en esa ola gigantesca, ¿sí? Y vuelve a salir para arriba, ¿no? Y también filmado desde la cabina de mando de donde va el almirante, que está 5 pisos más arriba, ¿no? Dice, ahí tanto no llegó el agua, pero la cubierta la limpió toda. Ahora no hay nada estacionado en la cubierta. El barco es hermético. Es virtualmente, me dijo, insumergible. Pero bueno, yo le dije, ojo con el Titanic, mirá que pensaban lo mismo. No, pero este navío está... hecho de tal manera que pueda resistir los embates violentos del mar. Bueno, ahí estos discípulos no tenían un portaaviones de estas características ni un transatlántico. Era un simple barquito. Y estaban siendo azotados, movidos terriblemente, y agua que le entraba por todos lados. Estaban todos empapados. La tormenta que se iba formando arriba de ellos, los truenos, los relámpagos, y probablemente algún rayo que caería por aquí o por allá, y las cosas que ellos pensaban, llegamos en 2 horas, 3 horas del otro lado, ahí como estaban, sus expectativas de sobrevivencia comenzaron a menguar. Estaban conscientes de que era una tormenta brava y que barrería con fuerza la superficie del mar. Pensaban que Jesús iba a venir enseguida. Estaría mirando desde el monte, estaría él probablemente mojándose o en una cueva, no se sabe. Miraría hacia donde estaba el lago ahí y sus discípulos, y ellos pensaban, ahora viene, ya está por venir. Y note que Jesús mandó a sus discípulos a que enfrentaran la tormenta solos. Jesús no estaba ignorante de la tormenta, sabía de la tormenta. Estaba consciente de que una tormenta vendría con todo poder. Y los discípulos tendrían que enfrentar la tormenta solos. La más grande tormenta de aquella noche no tuvo lugar ni en el cielo, ni donde Jesús estaba orando. Estaba en el corazón de esos hombres. Ahí se estaba desarrollando el combate de la fe, el combate de la confianza, el combate de toda la armadura de Dios, el combate de todo el conocimiento de la palabra de Dios que había afectado en ellos, todas las palabras de Jesús que había ellos oído, las acciones, todo se estaba desarrollando ahí adentro en un mar embravecido, terrible. Y Jesús los deja luchar solos contra la tormenta. Muchos de ellos se preguntaban, tal vez, ¿hasta cuándo? Tiene que aparecer. ¿Dónde está? Pero no era que dijo que iba a venir. No nos mandó y se reprocharían los unos a los otros. Probablemente, Pedro, ¿por qué no levantaste la vela bien alto para que el viento nos empujara y ahora estaríamos en la otra orilla? Y Pedro le reprocharía, ¿por qué no agarraron los remos y me hubieran ayudado? Y todos unos a otros, en medio del conflicto. Pero el miedo mayor no se debió a las olas provocadas por la tormenta, sino como que Cristo les dio la espalda. Mientras los dejaba enfrentar la noche solos, con solo preguntas e interrogantes como compañía. Imagínense, supongamos que todos estamos en un barco así y nos hacemos preguntas y las respuestas que nos damos entre nosotros no nos satisfacen. Al contrario, cada vez que alguien de esos discípulos abría la boca, la fe de los otros 11 se iba más al piso. Y si el otro trataba de apuntalar, tené confianza, tené cuidado, que esto que lo otro, y diría, mirá dónde tenemos el agua, a la cintura dentro del barco, y me decís que tenga confianza. ¿Sí? La situación se volvía cada vez más trágica, más difícil. Los discípulos pensaron seguramente que Jesús vendría en su ayuda. Lo habían visto antes calmar tempestades como esta. Un día estaban todos, les pasaba lo mismo. Era la barca también sacudida por lo mismo. Elemento, el agua, el viento, frío. Y se acercaron. Señor, despiértate, porque vamos a perecer. Jesús los miró, se paró la punta del barco. Calla, enmudece, les dijo. Se aquietó el viento, las olitas nuevamente, así, todo tranquilito, ¿sabes? Si era de día o de noche, apareció el sol, o la noche todo el estrellado. Y estos se quedaron mudos, sin palabras. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Ellos ya sabían de eso. Pero claro, no estaba en la barca él. ¿A quién vamos a recurrir para que el viento se aplaque? ¿Cuántos testimonios en nuestras vidas aseveran esto de las tormentas? Y cuando estábamos en el medio de la tragedia, de la tormenta, clamamos a Dios y la respuesta vino en forma rápida. Nos ayudó, nos sacó del apuro, ¿verdad? Ellos habían visto cómo aquietaba el mar y muchas veces para nosotros el mar o el viento representan el temor, la duda, la desazón, lo casi irremediable para nosotros. Y suavizaba las olas de los por qué y todo lo demás tenía respuesta y hasta cuándo y cómo. Él suavizaba todo eso. Apaciguaba los dolores, los temores, las angustias. Entonces, ante este panorama, ¿bajará el Señor del monte? ¿Creemos que sí? Habrán discernido ellos. Sin embargo, él no bajó y los brazos de ellos comenzaron a cansarse de remar. ¿Y de Jesús? Ni señales, nada. Sus ojos buscaban a través de la oscuridad. ¿Dónde? Afinaban con desesperación. ¿Dónde está Jesús? Trataban de separar el ruido normal del viento, de las olas, a ver si la figura de él se notaba, aparecía. Y nada. 2 horas navegando ahí adentro, ahí en esa cotelera. 3 horas. Los vientos embravecidos y la barca, como les decía, dando tumbos en el agua. ¿Y Jesús? Nada. Buscaban a mirar a Dios y todo en vano. ¿Dónde estará? Se reprocharía uno de los discípulos. Quizás hayan pensado, se habrá olvidado de nosotros. ¿Habrá pensado el Señor que no tenemos fe? ¿Que no somos dignos de Él? Y este abandono, este rechazo. Quizás ahí estaría probablemente Tomás y alguno otro, hasta el Iscariote, clamando, ¡ayúdanos! Nada. Ahora bien, pregunta, ¿cuál era la intención de Jesús de dejarlos solos en una noche como esta? Porque tiene que haber una respuesta. ¿A qué se debe tanto dolor en la profundidad del espíritu de aquellas almas? La situación, como podemos seguir imaginando, viendo las escenas, empeora minuto a minuto. Cuando las situaciones en las que nos vemos involucrados se empeora, la confianza comienza a desvanecerse. Se empieza a disipar. La esperanza de sobrevivir en ellos se está haciendo añicos. Están en medio de la mar, de la nada. Es como si le agarraran tanque de agua y se lo están arrojando adentro. O si le están tirando desde arriba pedazos de roca, masilla de agua. En cualquier momento la nave, y quedan aferrados los 12 a pedazos de madera flotando ahí en el medio de la nada. Esa era la idea que se estaban haciendo ellos. La fe, que es esa sustancia que no se ve y que agrada a Dios, y que debe fortalecerse en la soledad dirigida a ellos por Dios, en ese preciso instante de la soledad, del dolor, de los temores, ¿dónde está? Y la pregunta continúa, ¿por qué no viene? ¿Qué está pasando hoy en el mundo evangélico? Estamos todos hoy navegando en esta barca que es la iglesia. Muchos azotes están viniendo, es la tormenta que nos azota hoy de la apostasía, del enfriamiento espiritual, de la torpeza, de la amistad, de la familia de Dios, la tentación de ser seducidos e inducidos por el mundo, las ambiciones carnales que no hemos sacado todavía de nosotros y que nos manejan, nos mañatan. Están como haciendo zozobrar el barco de la iglesia. Pero notemos algo. Esta barca, por más que se sacudiera y se llenara de agua, y adentro tenía 12 hombres que iban a claudicar en cualquier instante, no se hundió. Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. No será torpedeado ese barco. Por más que Satanás tiene apuntando todos los cañones hoy sobre la iglesia. Tiene a todos los enemigos ya alistados para ir y tratar de destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, la iglesia, 2000 años, está siendo sacudida en este mar de violencia y de auténtica tragedia, y sigue a flote. Tenemos un capitán por jefe, ¿verdad? Alguien sabe manejarla bien. Pero no está. ¿Usted lo ve? Yo no lo veo. Está la palabra de Dios. Dirá: pastor, usted no tiene fe, no tiene confianza. Por supuesto. Pero a todos no nos gustaría palparlo, la cara de Jesús, las manos del Señor, la cintura, el abrazo en el hombro, escucharlo, ver que me está viendo, estar con Él, sería lindo. Esos marinos que viajan en ese portaaviones donde anda mi amigo, ellos están todos confiados que el que da las órdenes en ese navío, el almirante, sabe todas las cosas conducentes, no solamente a la tecnología que gobierna ese barco, a los aviones que transporta, las bombas atómicas que transporta, ¿verdad? Y todas las condiciones marítimas. Es un hombre excelentísimamente preparado. La confianza está puesta en el almirante. Y él a su vez tiene sus subalternos y todos muy bien preparados. La iglesia es lo mismo. Es ese portaaviones. Y transportamos todo el poder nuclear espiritual que hay sobre la tierra. Y tiene el Señor sus subalternos, que somos todos nosotros, cada uno en su función, en su lugar. Pero nos tiene que estar preparando. Y me contaba mi amigo, dice: tenés que ver a los pilotos despegar en medio de un mar encrespado por las olas. Y el recorrido que tienen de la cubierta son 120 metros. Y tenés que ver cómo salen esos aviones casi rozando las olas y se incorporan allá en las nubes. Pero lo más difícil no es despegar, es aterrizar. Y si más de uno siguió de largo y se cayó. Y el barco le pasó por arriba y el piloto pereció. Y el avión quedó destrozado. Se hundió. Aterrizar no es fácil. Permanecer a bordo está todo bien porque está todo bajo control. Sin embargo, lo que le pasaba a estos discípulos era que no estaba. Parecía que todo no estaba bajo control. Finalmente, lo ven. A Jesús lo ven. Finalmente lo ven. Hoy uno mira, hay los versículos. El versículo 26, los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron. Un fantasma. Nosotros no vamos a decir un fantasma cuando lo veamos, porque vienen las nubes y nos va a llevar con él. Acá abajo la nave de la iglesia va a ser una nave ya no de santos redimidos que van a la gloria, sino de condenados ecuménicos que van camino a la destrucción. Y acá dice, y dieron voces de miedo, se aterrorizaron, tuvieron temor. Jesús le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquellos tripulantes tuvieron que saber que la confianza en Dios era mayor de lo que ellos mismos esperaban. Quizá usted también se encuentre en esta mañana en medio de una tormenta tratando de ver una luz de esperanza. ¿Acaso en la cercana costa? Usted debe saber que Jesús está al tanto de lo que está ocurriendo en su vida, que está consciente de la tormenta que lo aflige. Pero por más que trate de verlo venir, sin embargo, usted no lo ve por ninguna parte. Y toda esta situación en la que usted esté involucrado hará que su estrés ataque sus nervios. Y hay una serie de enfermedades que se van desarrollando por el estrés. Cierto que esos discípulos habrán tenido que estar 2 o 3 horas en una situación de conflicto, y a veces hay, nosotros los creyentes, no nos pasan 2 o 3 horas, no pasan 2 o 3 días, 2 o 3 semanas, 2 o 3 meses, 2 o 3 años, y vas a saber cuánto tiempo más. Y en medio de ello tenemos que luchar contra toda la situación que nos aflige. Y mire, yo he hecho acá escribí una cantidad de cosas que sobrevienen por cuestión del estrés. Preste atención, por favor. Cuando el estrés ataca sus nervios y usted está en tiempo de conflicto espiritual, puede sobrevenir ansiedad, cansancio, agotamiento, pérdida de energía, dolor en la espalda, estreñimiento, diarrea, depresión, dolores de cabeza, presión sanguínea alta, insomnio, sensación de esa falta de aire, caída del cabello, tensión en el cuello, malestar estomacal. Puede subir o bajar de peso, puede tener cambios de humor, presión de dientes o en la mandíbula, tomar más alcohol, tranquilizantes u otras drogas, puede fumar más, puede tener disminución en su autoestima, problemas en sus relaciones con los demás o en el trabajo, problemas en diferentes áreas de la vida, dificultad para tomar decisiones, cambios en su estilo de vida sin razón aparente, propensión a tener accidentes, puede ser que se enferme de gripe o de gastritis o de colitis y úlceras, puede ser que sufra de migraña, de contracturas musculares, de artritis, de alergias, de asma, de diabetes, esta mellitus, de infartos y aún de cáncer. Bueno, todo esto yo lo saqué de un informativo escrito en internet, de una página médica, que es lo que provoca todos estos estados de estrés. Y hay muchísimas cosas más que desarrollan más enfermedades más complejas que el estrés y que pueden estar relacionadas con él. No obstante, las tormentas siempre van a atacar nuestra fe. Y eso deriva en ansiedad, preocupación, temor, inestabilidad interior, distracción e impotencia espiritual, etcétera, etcétera. El estrés interrumpe la paz. ¿Qué es lo que le pasó a estos discípulos? Pero la tormenta las destruye. El estrés causa fatiga, cansancio, y llega como una sirena de alarma. Las tormentas llegan a nosotros como un misil. El estrés oscurece el día. Las tormentas siempre se acomodan a la noche. La pregunta de parte del estresado, ¿cómo podré luchar y resistir? Bueno, mire, le dejo para que usted lea en su casa Primera de Reyes 19. Anótelo. Compare lo que el mensaje que le estoy dando con Primera de Reyes 19. La pregunta de la tormenta, de aquel que atraviesa la tormenta, ¿dónde está Dios y por qué me hace esto? Y hay ciertas lecciones que se aprenden a través del dolor. Le dejo tres notas, tomen nota por favor, para que usted considere. Primera de Pedro 5:10. Tome nota del Salmo 34:19. Y también le dejo Romanos 5, versículos 3 y 4. El mensaje de por qué no lo puede ver es interesante. Confíe en él. La figura que no se ve no es un fantasma. La voz que oye no es el viento. Le dejo para que reflexione. Antes le di todo Primera de Reyes 19. Ahora le doy algo más específico. Versículo 11 al 14. ¿Sabe una cosa? Jesús está más cerca de usted de lo que usted jamás imaginó. ¿Quiere usted acercarse a Él hoy? Y usted dirá, ¿cómo es esto? Bueno, podemos hacer una conversación con el Señor, a lo que llamamos oración. ¿Qué le parece? ¿Oramos? Esos discípulos probablemente hayan orado, pero no tenían la confianza que tenemos nosotros hoy. Señor Jesús, estoy aprendiendo en esta escuela de sufrimiento. Mi vida está pasando ahora por una tormenta. Señor, las nubes se han cerrado sobre mí y siento ruidos extraños. De las reflexiones que me hacen pensar si tú vas a dar respuesta a las necesidades que tengo. Señor, perdona mis por qué, pero necesitan respuesta. Perdona mis cómo, pero necesitan respuesta. ¿Hasta cuándo? Y busco una solución. Tal vez demore, pero sé que, aunque tarde en venir, la debo de esperar. Yo sé que tú respondes y que atiendes a los llamados de aquellos que te buscan, y te buscan de veras, de verdad. Y te conoces en mi aflicción. Y sabes por lo que estoy atravesando, y que muchas veces, en medio de estas circunstancias no deseadas, no pedidas, mi fe ha flaqueado. Y solamente me he fortalecido por leer tu palabra, porque renegué de esa falta de fe mía, me reproché y dije, no, tengo que confiar en el Señor. Aunque la solución no esté en forma inmediata para mí, pero tengo que confiar, tengo que seguir. Señor, yo veo a estos discípulos a través de esta narración de tu palabra. En momentos de tremenda angustia. Y yo puedo estar en la misma situación ahora. Te ruego, Señor, que así como ministre a ellos y no como un fantasma, yo también pueda sentir esta sensación de que tú estás cerca mío y que me ayudarás y saldré de esta tormenta que me acosa ahora, sano y salvo, porque tú eres todopoderoso. Y tengo que aprender una lección o lecciones que de otra manera nunca voy a poder lograrla. No está en ningún libro en el cual pueda conseguir algún detalle donde afianzarme. Y aún teniendo tu palabra, y que ahí están todas las respuestas, en esta lucha para salir victorioso, tengo que aprender a confiar en ti. Te pido que me ayudes, Señor Jesús, y te doy las gracias por esta tormenta. Amén.